Rojo, Chris DeWire, va a comenzar esta última hora de baladas americanas. Quiero en especial seguir saludando a más oyentes que están conectaditos con nosotros en esta hora de la noche. Un abrazo para Neila Galeano, para Oscar Javier, para Magic Mirror, para Mauricio García, que nos da like. Por aquí veo también a Midurrego, Giovanni Moreno, Mariluz también nos está escribiendo, Johnny Arias, Gabriel Jaime H., Juanfer Duque, Marcela Gil, María Esmeralda, Mauricio López y John Freddy Incapié. Son algunos de los muchos que nos dan like a través de arroba la FM Medellín. Y mientras lo hacen, viene la música de Dokken. Esta canción, esta power ballad rockerísima, Dokken con su Alone Again. Y hablando de baladas rockeras, llega el grupo LA Guns y la canción de Ballad of Jane, la balada de Jane desde Los Ángeles. Viene también Barbra Streisand y Woman in Love, una canción dedicada a una mujer enamorada. Y Elias aquí está con su More Than Words Can Say, más de lo que las palabras pueden expresar. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you, and I know that it might seem too late for love. All I know, I need you now. Me. And I know tus baladas americanas. Desde la década de los 70, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. Americanas. Love. La FM. Siempre. Siempre. Música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. final lo que queda es abrazarse, confiar en el otro, amar y dejarse amar. La FM. Siempre. Seguimos disfrutando de estas baladas americanas con la FM 106.9. Disfrutas de estos sonidos tan suaves, perfectos para cerrar tu noche con unas inolvidables piezas musicales, que es lo que traemos desde los domingos hasta los miércoles en la FM. ¿Qué tal si a esta hora nos vamos con canciones como el señor Robert Plant? ¿Se acuerdan de ese gran trabajo que hizo con Led Zeppelin? Viene con su Sea of Love. Viene Dan Hill con Vonda Shepherd y la canción Can We Try, una canción que fue número uno en Estados Unidos. Falco con su Gine. Y aquí está Black Sabbath con el señor Príncipe de las Tinieblas, el señor Ozzy Osbourne. Aquí llega con su Changes en la FM, la número uno de los clásicos siempre.

sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to me, girl. Can't we try just a little bit harder? Can't we give try to understand that it's love we're fighting for? Can we try just a little more passion? Can we try just a little less pride? Love you so much, baby, that it tears me up inside. I hear you on the telephone to God knows who, spilling out your heart for free. Talk to girl, that someone should be me. So many times I've tried to tell you, you just turned away. And how did I know? My life is changing so fast now. Leaves me lonely and afraid. Don't be afraid, no. Can we try just a little bit? Can we try to understand that it's love we're fighting for? Can we try just a little more passion? Can we try just a little less pride? I love you so much, baby, that it tears me up inside. Don't let our love detrás de un escucha esta canción es un te la dedico. La FM siempre. Come with me. Baladas americanas de siempre en la FM 106.9. Un agradecimiento más a Drixer Gómez, definitivamente con esta gran producción, ya claro, y a ustedes, nuestros oyentes, muchos ya han descansado, ya están en otro momento de su sueño, otros están trasnochando con nosotros y lo van a hacer. Quiero invitarlos porque en instantes tendremos lo mejor de los 70s, 80s, 90s, rock en español y mucho más que tenemos para ustedes para que estén conectaditos con nosotros. Que si vamos a tener baladitas, baladitas también ahorita, después de las 12 de la noche. Prepárate entonces. Vamos cerrando con Mr. Mister y este ex número uno en listas llamado Broken Wings, Las Alas Rotas. Algo de Righteous Brothers con su On China Melody y Information Society desde Minneapolis, recordando al señor Carl Vallaghan y este grupo que hizo un estupendo trabajo llamado What's on Your Mind, Pure Energy, una canción sota titulada Repetition para todos y todas. Una feliz noche. Soy el clásico Herrera. Hasta pronto, amigos. Hasta mañana, desde las 8 y después de los originales, con más baladas americanas. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM.